pena, ¿no? Lo de los muertos hoy, Cam, y todo esto que viene pasando con los cooperativistas, presidente. Una lástima realmente, John. Permítame expresar primero que nada mi solidaridad con las familias de estos dos compañeros que han perdido la vida y pues prácticamente una movilización que no tiene sentido alguno, porque vamos a ahondar en esos temas seguramente más tarde. La primera pregunta, estaba consensuado, lo vimos a un presidente que entró y dijo ya, pruébenlo más, ¿no? Hemos hecho un trabajo 3 años, todo está consensuado, ya no hay nada que discutir. Y de repente sale un grupo de cooperativistas en desacuerdo. Digo un grupo acuñando un poco las palabras de unas autoridades como el ministro de la presidencia que decía no son todos los cooperativistas. A decir, estamos en desacuerdo con esto. Un desacuerdo en un acuerdo. ¿Cómo se explica esto, presidente? ¿Qué información tiene usted de esto? A ver, existen varias instancias para elaborar una ley precisamente para que se tenga una suerte de filtro de revisión en todas las instancias, ¿no? Si esta ley tiene origen en el órgano ejecutivo, ingresa a la asamblea, pasa por la comisión es una instancia, el plenario es otra instancia, y encima hay una cámara revisora, que igual es el Senado, pasa por la comisión y pasa por el plenario. Precisamente para pulir estas cosas, es nuestro trabajo de legisladores el poder velar la constitucionalidad de la norma y la correcta aplicación de la misma. Además, la técnica legislativa que tiene que darse por mucho que haya un consenso. Evidentemente puede haber un consenso, pero nosotros hemos encontrado problemas de orden constitucional en el artículo de la Ley de Minería y Metalurgia 151, donde se facultaba a las cooperativas a que se conviertan en una suerte de pequeños estados que puedan hacer contrato con empresas privadas nacionales y también transnacionales. Y hay dos casos que se dieron en el ámbito de la ley liberal de minería que está todavía vigente. Es el caso de la operación minera Manquiri en Potosí, y hay otra que es de la cooperativa Popó con la empresa minera Sinchuayra, que es una transnacional de la minería. Entonces, esto se dio en base a la antigua ley. Quieren prácticamente mantener esto en esta nueva ley, pero las condiciones son diferentes ahora. El nuevo Estado, permítame citar únicamente 3 artículos de la Constitución, John. Uno, el 349, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo, no de un solo sector, ¿no? Eso está bien clarito. El artículo 351 en su parágrafo segundo expresa que el Estado podrá evidentemente suscribir contratos de asociación con personas jurídicas bolivianas o extranjeras, pero el Estado, no una cooperativa, ¿no? Para el aprovechamiento de los recursos naturales, debiendo asegurarse la reinversión de utilidades económicas en el país. Ahora, ¿no es un centralismo perjudicial? Porque eso es lo que dicen los otros departamentos. Otra vez centralismo. No, el tema de los recursos estratégicos es una competencia exclusiva, privativa del nivel central, porque así lo manda la Constitución Política del Estado. Y el artículo 356 claramente expresa que las actividades de exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, comercialización de recursos naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública, ¿no? Entonces no hay dónde perderse, ese artículo era inconstitucional. Okay. Y nosotros no podíamos permitir, estamos cumpliendo solamente nuestro trabajo, hemos hecho notar este tema para que se pueda constitucionalizar. Y con eso estamos protegiendo a los mismos cooperativistas, con eso acabo. Porque mañana viene alguien de oposición o cualquiera y demanda la ley de inconstitucional, se paraliza en el Tribunal Constitucional y ahí sí hay un efecto suspensivo que perjudica la actividad minera. Segundo tema. Ayer estábamos aquí con los principales de los cooperativistas. Esto para graficarle a nuestro invitado también el tema. Y ellos decían, lo que pasa es que apenas andan aprobando leyes, decían, en la Asamblea Plurinacional. ¿Se imaginan los contratos que tengan que ir a la Asamblea? ¿Cuánto tardarán hasta que se apruebe? Ellos decían, hay una instancia, la AHAN, que está compuesta por el Ejecutivo del Gobierno. Y ellos son los que dan el visto bueno. Una vez que la AHAN da el visto bueno, que se empiecen más a trabajar y después que aprueben en el tiempo que quieran. Ese mecanismo de aprobación, presidente, en la Cámara de Diputados, habría que darle celeridad, dicen ellos. Sí, está previsto en la norma. No vamos a revisar los 7.000 contratos anteriores, son como 7.000 como promedio. Ellos se van a adecuar a lo que es la nueva normativa, ya no concesión, sino contrato, que establece la propia Constitución. Y la aprobación de los contratos corre a partir de la promulgación de la ley. Entonces no va a ser un tratamiento difícil, los contratos petroleros los aprobamos de esa misma forma, existe la celeridad del caso. ¿Cuánta celeridad? Mínimamente una semana, no es mayor trámite, ¿no? La comisión revisa, ingresa al pleno, se discute, pasa a la cámara revisora, es otra semana, medio mes aproximadamente por contrato. El legislativo puede decirle no a la JAM. Hay que ver, ¿no? La utilidad pública que se da a los temas constitucionales, y la JAM no es del nivel central, es una entidad descentralizada que va a generar estos contratos. En la ley neoliberal era la Comibol la que se ocupaba únicamente de, como una Comibol residual, de firmar contratos y nada más. Hoy la Comibol debe entrar a producir con utilidades, a trabajar, a producir, a hacer prospección y explotación. Y la JAM se ocupa de contratos, temas que son de orden administrativo y estratégico del Estado. Ok. Vamos a entrar al tema enseguida de la suspensión en general del tratamiento de esta ley. Emilio Madrid, ¿cómo está viendo este conflicto? Sí, yo creo que en realidad el conflicto no se ha dado solamente por la revisión de estos dos artículos, el 151 y el 132. Creo que el tema de fondo que hoy debemos lamentar con la trágica pérdida de dos bolivianos tiene que ver con la falta de consenso suficiente con que se ha tratado la normativa minera, este proyecto de ley minera. Es cierto, han habido 3 años de discusión, de elaboración, pero ha sido un proceso de concertación excluyente. Y creo que hoy el gobierno lo ha reconocido públicamente a través de las declaraciones del ministro Quintana, de que se ha cometido un error. Y eso es lo que ha generado la conflictividad en este caso. ¿El error cuál sería, señor? El error es que no se ha concertado y no se han visto los múltiples intereses tanto del Estado y de diversos otros sectores. Solamente se ha concertado con los sectores interesados de la explotación minera. Fíjese, es un proyecto de ley elaborado por actores mineros que se benefician directamente de la actividad minera. Desde luego han elaborado una ley, un proyecto de ley a su medida, según sus intereses. Y obviamente estos intereses se reflejan que no son los intereses del conjunto de los bolivianos y en este caso del Estado. Afortunadamente hubo una reacción respecto a dos artículos por parte de la Cámara de Diputados, pero no son suficientes, porque en realidad el carácter inconstitucional del proyecto de ley de minería se mantiene aún en muchos otros temas, ¿no? Que se han observado oportunamente desde diversas voces. Está, por ejemplo, el tema de la regulación del agua en la actividad minera, ¿no? Que, como decía el presidente de Diputados, Marcelo Elío, en la ley liberal de Sánchez de Lozada se ha otorgado muchas facultades, muchos privilegios al operador minero para disponer libremente del agua. Esas disposiciones se han mantenido e incluso se han profundizado, incluyendo un artículo que es el 112, en el que se faculta a los operadores mineros, por ejemplo, cambiar el curso de agua a su libre voluntad. ¿Quiénes deberían estar, además de los que ya estuvieron estos 3 años consensuando esta ley? El ministro Quintana ha reconocido que este es un tema que corresponde a todos los bolivianos, como lo ha manifestado también el diputado Elío, presidente de la Cámara de Diputados. La Constitución establece que los recursos mineros son de todos los bolivianos. Entonces, el proceso de concertación debería haberse realizado con el conjunto de la población boliviana, es decir, con las instituciones, organizaciones representativas. No solamente, afortunadamente, entre comillas, afortunadamente, el conflicto ha permitido que se genere el debate alrededor del proyecto de ley. Porque de no haber sucedido este conflicto, hoy estaríamos lamentando la aprobación de una ley del cual la gran parte de la población no estaba informada. Okay. Okay. Permítame un segundo, por favor. Carlos, nuestro periodista, buenas noches. ¿Sigues en Cami? No sé dónde estás. Ha terminado ya la autopsia a las 2 personas que murieron. ¿Cuál es el informe que tienes, Carlos? Buenas noches. Gracias, John. Vamos a decirte que hace instantes ha salido el fiscal de Tapacarí a dar un informe a la población, un informe, déjame mencionarte, que ha sido bastante reservado. Lo único que ha atinado a señalar es de que se han levantado todos los peritajes necesarios para hacer la evaluación correspondiente y que recién este jueves se va llevar esta situación. El nombre del fiscal de Tepacarí es Marcos Galés, es tal vez, vamos a señalar, que él ha señalado estos detalles, pero una vez ingresando una vez más a ver a los policías, el dirigente de la comunidad, Armando Ballesteros, en entrevista con los medios de comunicación, ha señalado de que se ha confirmado, de que según sus declaraciones, insistimos, de que las dos personas que habrían fallecido sería por un proyectil de bala. Este jueves van a esperar que se entregue el informe oficial hasta el informe oficial hasta la Fiscalía Departamental, y así también se pueda dar a la comunidad y a las dos personas que están esperando tener el certificado de defunción de sus familiares, John. Mucha gente ahí atrás gritando, Carlos, el panorama todavía es de tensión en el lugar. Debo mencionarte que no están muy conformes la población. Ellos querían conocer oficialmente el detalle de del proyectil de bala o no confirmado, pero por la fiscalía y por el médico forense. Eso ha motivado que la gente todavía esté en vigilia y en este momento estén velando también a los dos fallecidos acá en plena, casi cerca al hospital de Cami y John. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Presidente Lío, esta mañana, bueno, era confusa la información. Se decía que primero iban a paralizar el tratamiento de la ley y se suponía que en senadores estaba parada. Y en la tarde sale el ministro Quintana a decir, no, a foja cero. Es decir, vamos a comenzar de nuevo, esto no va. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, ha habido una solicitud formal hoy en la mañana de que se paralice el proyecto de ley a través de los proyectistas, que son del órgano ejecutivo. ¿Los proyectistas hicieron ese pedido? Han solicitado a la Cámara de Senadores, donde se encuentra radicando en este momento el proyecto. Y para la tarde se ha llegado ya a un acuerdo, previa reunión naturalmente, para poner prácticamente un tema muy importante que hay que destacar. Suspender el tratamiento significa volver a cero para poder ampliar con más sectores la construcción de la ley. Entonces, ha habido la necesidad de ver que otros sectores participen en la construcción de la ley. ¿Para qué? Para enriquecerlo, para constitucionalizarlo y para que, bueno, haya conformidad en todos. Pero si el problema eran dos artículos, ¿por qué no solamente sentarse a dialogar y negociar sobre esos dos artículos? Es que esos dos artículos son precisamente el centro de este proyecto, y cuando se modifica un artículo, no es solamente modificar un artículo, implica que se mueve casi toda la ley. Entonces, si ese artículo es el centro, evidentemente hay un movimiento que hay que reconformarlo, hay que volverlo a discutir, hay que volver a armar el proyecto de ley, y eso implica precisamente mejor para el país el que otros sectores participen del debate, de la discusión, como por ejemplo Regantes, que es un sector que ha estado de manera permanente haciendo también aportes a lo que es la norma, y creo que hay que escuchar esas voces. Algunos dicen que es tiempo. Estamos a tiempo. Tiempo electoral. Es decir, como para decir, papa caliente, déjalo nomás ahí, que no valga nada, después de las elecciones hablamos. Si por elecciones hubiera sido, yo creo que políticamente la ley pasaba, pero nosotros estamos haciendo un trabajo legislativo, serio, honesto, transparente, y dentro del cumplimiento de nuestras funciones hemos visto que estos artículos no están enmarcados en la Constitución y hay que discutirlos nuevamente. A cero, no vale nada. ¿Para cuándo prevé que todo esto sea? 3 años ya duró. ¿Otros 3 años? Bueno, hay una base, ¿no? Hay una base material que se ha generado. Hay que un poco acomodar los artículos nuevamente. Hay que discutir, hay que escuchar otros sectores de la sociedad civil. Y queremos dejar en claro que nosotros estamos protegiendo el bien público mayor. O sea, que los recursos naturales son del pueblo boliviano. Estamos defendiendo los recursos naturales. Estamos defendiendo y vamos a continuar defendiendo siempre de la voracidad de las transnacionales. Entonces no se puede permitir que a través de cooperativas mineras ingresen transnacionales al país y que incluso puedan generar fragmentaciones territoriales en uso de sus recursos económicos, que es bastante peligroso incluso para la integridad del país. Entonces hemos alertado y creo que con ello va a haber una discusión mucho más amplia, que va a ser saludable para el país y para el interés mayor, que es la población boliviana, que debe beneficiarse de los recursos de minería. Y minería Bolivia tiene para muchos años más en todo el contexto. ¿Has hablado con el presidente últimamente? Todos los días jueves nos reunimos con el presidente, bancada nacional, los jefes de bancada y los presidentes de ambas cámaras, ¿no? Y hemos visto estos temas precisamente informando de que hay problemas con la ley, ¿no? A ver, vamos a las soluciones, don Emilio Madrid. ¿Qué hacer ahora para adelante? Yo creo, no solamente se trata, vuelvo a repetir, no solamente se trata de dos artículos. Hay que corregir el conjunto de este proyecto de ley de minería. ¿Es una buena idea volverlo a foja cero entonces? Desde mi punto de vista y desde el interés del conjunto de la población, yo creo que sí. Pero el tema está en que se pueda realizar la discusión, el tratamiento de la elaboración de un nuevo proyecto de ley de minería con un espíritu de participación de todos los sectores. Eso es lo que no ha habido, lo que no ha existido, y hay que decirlo claramente. Desde distintos sectores, el diputado Elío mencionaba de que los regantes en este periodo también se han manifestado para que se abra la discusión hacia ese sector, pero no ha sido la primera vez. Han habido expresiones públicas de los regantes, de sectores campesinos, de los gobiernos departamentales y las instituciones de los gobiernos departamentales productores como Oruro, Potosí, ¿no?, para poder participar de la discusión de la elaboración de este proyecto de ley, que no han sido tomados en cuenta. De manera injustificada, y ahora se ha reconocido eso, se ha cerrado las puertas a la discusión y solamente se ha tratado la discusión entre cuatro sectores mineros. Entonces yo creo que el gobierno hoy tiene la responsabilidad, la obligación de hacer la apertura a todos los sectores. Yo creo que ese es el camino que finalmente, después de todo el conflicto, se pudo observar. Pero yo creo que no es suficiente eso, sino además tomar en cuenta de que hay muchos aspectos del proyecto de ley de minería. No concuerdo con el diputado o con el presidente de la Cámara de Diputados en el sentido de considerar este proyecto como una base, ¿no? En realidad, si hacemos un análisis a fondo, este proyecto de ley de minería no puede ser la base para la concertación nacional. Emilio, pero a ver, abrirlo a varios sectores sociales, y presidente, la pregunta va para usted, es también un riesgo para los mineros, ¿no? Porque al fin, si a mí me preguntaran y me dijeran, ¿no?, ¿cuánto debe pagar de impuesto un cooperativista, por ejemplo? ¿1%? Y si se asocia con una transnacional, ¿está bien que siga pagando el 1%, que siga siendo cooperativa? O sea, hay riesgo para los mineros. Es decir, por eso los mineros decían, no queremos que se toque todo, solamente esos dos, claro, artículos y tal. Claro que porque sí. ¿Cuál es el riesgo para los mineros, pues? Pero el problema no hay que detenernos a pensar en los intereses específicos solamente de los mineros. ¿Por qué se ha sido el error al tratar este proyecto de ley? Se ha pensado solamente en los intereses de los mineros y estas son las consecuencias. Porque si se abre, ¿cuál es el riesgo para ellos? Ahora, puede salir perdiendo. Yo creo que vuelvo a insistir, no hay que pensar solamente desde los intereses de los mineros, hay que pensar desde los intereses del conjunto de la población. Hay que recordar que la minería es el segundo sector estratégico de la economía boliviana. Es el que aporta importantes ingresos para el país. Y se trata precisamente de tener una normativa que pueda beneficiar al conjunto de los bolivianos, pero además de eso, es otra de las actividades que afecta seriamente los recursos naturales, el medio ambiente, okay, el agua, los derechos de pueblos indígenas. Me está tocando hasta el corazoncito. Es decir, toda la gente que participe le puede ir mal a los mineros, pueden salir perdiendo al final. Pero la idea es esa, ¿no?, que se enriquezca el proyecto a través de un conglomerado de sectores sociales más amplio, que prácticamente pueda opinar al respecto y que se pueda tener una discusión mucho más saludable, mucho más amplia. Y lo que dice Emilio coincide con lo que plantea el órgano ejecutivo de volver a foja cero para construir un nuevo proyecto. Claro que habrán que ponerse plazos específicos para que se pueda hacer un nuevo proyecto de ley, porque Bolivia necesita una nueva ley minera, porque seguimos con la vieja ley minera de Sánchez de Lozada, que está hecha a la medida de los empresarios, a la medida de las transnacionales y parece que también un poco a la medida de las cooperativas mineras. Presidente, gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias por su sapiencia, Emilio. Por favor, venga siempre a este programa a enriquecer. Muchas gracias. Soy más bien yo agradecido por la invitación. Pero vuelvo a insistir, yo creo que una de las tareas fundamentales es superar la actual legislación minera, que como lo ha indicado el presidente de diputados, es hecha a la medida de las transnacionales, de las empresas privadas. Y este proyecto de ley de minería en realidad repetía y perfeccionaba esa orientación de la ley de Sánchez de Lozada. Creo que estamos ahora a tiempo de que desde las organizaciones sociales, desde el interés real del pueblo boliviano y del Estado, se pueda elaborar una ley que beneficie realmente al conjunto de los bolivianos. Goteras hay acá, hermano, ¿no? Es que pues no se ha instalado tigre para asmar. Si no... Pide Plasmar pone a su disposición a más de 2.700 productos que darán solución a todas sus necesidades en su construcción. Si instaló Tigre, esté tranquilo. Más de 40 años avalan nuestra calidad. Ya volvemos con Todo a Pulmón. Anoche te lo perdiste. Estuvo increíble. ¿Te paso la foto al WhatsApp? Yo no tengo WhatsApp. Oye, Mariana dice que le respondas en el Facebook. Lo que pasa es que no tengo Facebook. Este teléfono tiene todo lo que necesita. Facebook, WhatsApp, música ilimitada. ¿Cuánto cuesta? 649 bolivianos. Que la esmaltización total te sorprenda. Con un smartphone prepago, llévate al Alcatel T-Pro por solo 649 bolivianos. Con un mes gratis de música ilimitada, 50 bolivianos de crédito y 500 megabytes para navegar. No seas un esmarginado. Sonríe, tienes Tigo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por... Llegó 13M a Bolivia, la marca número uno de styling en Estados Unidos. Presenta una línea de productos con fórmulas de última tecnología. Prueba el nuevo 13M. Resultados de salón todos los días. Si vives donde la suegra y en la tele solo hay telenovelas, eres. ¡Inquilino! Si necesitas hacer reparaciones en casa y el propietario está en otra, eres. ¡Inquilino! Si tu cuñado se comió el último yogur sin preguntarte, eres. ¡Inquilino! Si no puedes sacar el auto porque tu suegro estacionó al medio, otra vez, eres. ¡Inquilino! ¡Tranquilo, inquilino! El Banco Mercantil Santa Cruz tiene la solución. ¡Desinquilínate! Sí, desinquilínate. Obteniendo para tu familia un crédito de vivienda de interés social con el 85% de financiamiento, aprobación en 24 horas y la cuota que te conviene. Desinquilínate, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. I want to be Latin American. Eu quiero ser latinoamericano. Bueno, seré latinoamericano. Yo soy latinoamericano. Parque Industrial Latinoamericano. Venta de terrenos para la pequeña, mediana y gran industria. Terrenos desde 1700 metros cuadrados. Con moderna infraestructura y servicios para industrias. Nosotros ya somos de Latinoamérica. Parque Industrial Latinoamericano. El más grande de las Américas. El proyecto de ley de minería fue trabajado durante 3 años con todos los sectores mineros. La Cámara de Diputados observó el artículo 151 en función de la Constitución Política del Estado. La Constitución establece que los contratos de minería se realizan entre el Estado y las empresas privadas y cooperativas, porque los recursos estratégicos son del pueblo boliviano. El proyecto de ley de minería garantiza las concesiones de la minería cooperativizada. Esta ley establece la consulta previa para la explotación de proyectos mineros e incluye el estudio ambiental para la fase inicial de exploración. La ley protege los derechos del sector minero estatal, privado y cooperativizado. Los trabajadores cooperativistas lucharon junto al pueblo boliviano en el proceso constituyente para refundar el país y eliminar los privilegios del neoliberalismo. Hoy, los cooperativistas tienen la responsabilidad de cuidar los recursos estratégicos mineros de todo el pueblo boliviano. Bueno, como ven, las paredes están recién pintadas. Ay, es tan amplio. Amor, me encanta. Todo es absolutamente nuevo, incluyendo los interruptores de luz. ¿Utilizaron Tigre en las instalaciones eléctricas? No son Tigre, pero no va a tener ningún problema. ¿Esto? Viene con la casa. ¿Para qué arriesgarse? Utilice productos garantizados con la calidad de la línea eléctrica Tigre. Si instaló Tigre, esté tranquilo. Papá, necesito un consejo para decorar mi nuevo hogar. Quiero naturaleza. Querida hija, naturaleza es algo que todos añoramos. ¿Por qué no tomar partes de la naturaleza para decorar tu nuevo hogar y recordar tu infancia, que era rodeada por naturaleza? Acá, en Cerámica Cobuce, lo hacemos realidad. Cerámica HD trae la naturaleza a tu hogar. Panini y Página 7 te traen el 11 ideal. La colección de los mundiales de fútbol. 11 álbumes completos con los mejores equipos del mundo. Desde México 70 hasta Sudáfrica 2010. una colección única donde encontrarás a los mejores jugadores, estadísticas y los estadios donde se jugaron los mejores partidos del mundo. Adquiérelo por tan solo 299 bolivianos más 10 cupones del periódico Página 7. Reclama tu cuponera este domingo 6 de abril. El 11 ideal, con Panini. Suplico al Señor que cambie el corazón a los esclavistas, estos que entran a la ciudad abierta a ver qué pueden saquear, qué vida pueden anular, qué niños pueden vender, qué familia pueden destruir, qué mujer pueden explotar. La trata de las personas es una violación sistemática a los derechos humanos más fundamentales que afecta principalmente a niñas, jóvenes y mujeres. Este es un mensaje de Cadena A en cumplimiento con la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. Continuamos con Todo a Pulmón. Dopmaker Invisible Drive. Sí, señor. Adicto aspirante Dopmaker Invisible Drive, invisible en 100 colores, no solo en blanco. Estaba revisando las fotografías de los moles en Iquique, cómo quedaron, semejante susto, todo ahí desordenado. Y al final, ponme un poquito de TV Chile mientras compartimos estas imágenes, por favor. Mira cómo han quedado los moles, son fotos que nos están mandando ciudadanos bolivianos en el lugar. Del mar, ¿eh? Mírame un poquito, ¿eh? Hay algunos heridos, asustados y todo, ahí la gente empeñada, imagínate. Y esta foto del mar, la que tengo aquí en la pantalla, en este último minutito que me puedes regalar, por favor. Ha habido incendios también, ha habido incendios en Chile. Ha habido saqueos, hay gente que ha aprovechado de quitarse los moles y saquear todo. Mira a la gente, alejate un poquito para que la puedas ver mejor, está muy pixeleada ahí con la cámara. En Arica, la gente en Arica. Mira las carreteras, la carretera Iquique-Arica, así está, con derrumbes también. Bueno, seguramente mañana tendremos unas imágenes para arriba. No, nada del tsunami hasta ahora, gracias a Dios, ojalá ni llegue a las costas chilenas, ojalá ni llegue. Tenemos una entrevista esta noche a Andrea, nuestra representante boliviana en un evento de belleza. Ya llegó a las 8 finalistas. La entrevista la voy a colocar mañana. Andrea está con nosotros acá, así que voy a proceder a quedarme todavía en el set, a grabar un bonito momento para compartir con una belleza boliviana. Una mujercita preciosa, muy inteligente, con todos los atributos para ser Miss lo que quiera. Gracias, amigos. ¿Me despido ya? ¿Sí, señor? ¿Un corte más tengo? Volvemos con Todo a Pulmón. Separatismo terrorista en Bolivia. Producto de dos explosiones en Santa Cruz, la primera en casa del viceministro de Autonomía, Saúl Ábalos, y dos semanas más tarde, en el domicilio del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009, se descubrió la presencia de un grupo irregular armado. La estructura de la célula terrorista era la siguiente: Eduardo Rocha, Mario Tadic, Arpad Mayarossi y Michael Martin Dauer. El grupo de milicianos extranjeros contó con el respaldo de algunos bolivianos del Comité Cívico Santa Cruz, como su expresidente Branko Marinkovic y militares retirados como Gary Prado, entre otros, logrando establecer una red civil utilizando infraestructura privada para desarrollar sus propias actividades. De acuerdo con las investigaciones, la célula terrorista se habría movilizado por los departamentos de Beni, Pando, Tarija e incluso Chuquisaca, la mal llamada Media Luna. Patria. separatismo terrorista no fue un invento. El separatismo terrorista intentó dividir al país. El pueblo boliviano exige justicia. Oportunidades de negocio y de inversiones exitosas. Fexpo Cruz y Surplus presentan la primera Feria Internacional de Franquicias de Bolivia. Fitbo 2014, 3 y 4 de abril en el Pabellón Santa Cruz de Fexpo Cruz. La oportunidad de cambiar su futuro y tener un negocio propio. Participe de la primera edición de una feria exclusiva del sector de franquicias del país. Fitbo Bolivia, ¡los esperamos! Sobopre decidió desarrollar viguetas pretensadas muy resistentes. Más resistentes que Fabián, que le prometió a su novia que está en el extranjero que se portaría bien hasta que ella vuelva. Es que hay decisiones importantes que demandan gran resistencia. Para muchas de ellas, la mejor opción es Sobopre. Viguetas pretensadas Sobopre, diseñadas para resistir, con el respaldo de Sobose. El proyecto de ley de minería fue trabajado durante 3 años con todos los sectores mineros. La Cámara de Diputados observó el artículo 151 en función de la Constitución Política del Estado. La Constitución establece que los contratos de minería se realizan entre el Estado y las empresas privadas y cooperativas, porque los recursos estratégicos son del pueblo boliviano. El proyecto de ley de minería garantiza las concesiones de la minería cooperativizada. Esta ley establece la consulta previa para la explotación de proyectos mineros e incluye el estudio ambiental para la fase inicial de exploración. La ley protege los derechos del sector minero estatal, privado y cooperativizado. Los trabajadores cooperativistas lucharon junto al pueblo boliviano en el proceso constituyente para refundar el país y eliminar los privilegios del neoliberalismo. Hoy, los cooperativistas tienen la responsabilidad de cuidar los recursos estratégicos mineros de todo el pueblo boliviano. Si vives donde la suena y en la tele solo hay telenovelas, ¡eres inquilino! Si necesitas hacer reparaciones en casa y el propietario está en otra, ¡eres inquilino! Si tu cuñado se comió el último yogur sin preguntarte, ¡eres inquilino! Si no puedes sacar el auto porque tu suegro estacionó al medio, ¡otra vez! ¡Eres inquilino! ¡Tranquilo, inquilino! El Banco Mercantil Santa Cruz tiene la solución. ¡Desinquilínate! Sí, desinquilínate, obteniendo para tu familia un crédito de vivienda de interés social con el 85% de financiamiento, aprobación en 24 horas y la cuota que te conviene. Desinquilínate, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Ecojet, la línea aérea de la familia, de los negocios y de los buenos momentos, anuncia sus vuelos de itinerario desde la ciudad de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, con destino a Sucre, Tarija, Trinidad, Cobija, Riberalta y Guayaramarín. Adquiera sus pasajes en su agencia de viajes preferida o en la oficina regional. Informes y reservas 901-1050-55. Calor, transpiración y grasa pueden causar caspa. Prueba ClearMen con mentol refrescante que me da 24 horas de frescura y cero caspa. ClearMen, 24 horas de frescura, cero caspa. Si me quieres, no me grites, no me insultes, no me ignores, no me pegues, no me violes, no me mates. Quiéreme. Este es un mensaje de Cadena A, en cumplimiento con la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Todo a pulmón es auspiciado por Saca Cuentas. Enviar dinero con Tigo Money es más barato. todo su personal, que es muy eficiente. Estamos en este acto tan especial, en este día histórico. Histórico porque es la primera vez en la historia y es la primera gobernación en esta era de las autonomías que adquiere un pool de maquinaria tan importante para el desarrollo de nuestro departamento. Esta maquinaria que estamos hoy poniendo al servicio de los ciudadanos, del pueblo, es para completar uno de los 11 puntos que hace alrededor de 2 años, cuando vimos el tema del cambio climático y cuando ya presumíamos que iban a haber condiciones muy, muy difíciles en el tema de sequía, en el tema de inundaciones, nos pusimos a trabajar. Tu gobernación, Info. Esto es Cadena A, está donde estás. Volvemos con Postdata.